Bueno, y es la hora de triatlón porque aquí Javier Gil me mete prisa. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Decíamos al principio que hoy nos traes mucha actualidad respecto al triatlón desde Soria, pero antes déjame que hablemos de los patrocinadores. Enclave Natural, centro de salud integral para deportistas. Twinner Huesca, lo último en moda deportiva. Entrenamiento óptimo, profesionales del triatlón a tu servicio. Y Championship Aragón, el cronometraje de las grandes citas, patrocinan la actualidad del tri. Pues de Soria nuestras noticias hoy, Javier. Bueno, pues desde Soria con amor, ¿no? Era era desde Murcia. O Murcia, qué bonita eres. No me acuerdo ya. Bueno. Da igual. Bueno, Soria es un poco el epicentro del triatlón en este momento, pues porque este fin de semana se disputó el Campeonato de España. Bueno, una de las pruebas del Campeonato de España de la recién creada Liga Nacional de Duatlón. Uh-huh. De carretera, ¿no? O sea, cuando ya sabemos, creo que a estas alturas la mayoría de los seguidores del programa saben que cuando hablamos de duatlón nos referimos a correr, bicicleta y correr. En este caso hay que puntualizar que la bicicleta es de carretera y la Federación Española de Triatlón este año ha creado, pues con algunas de las sedes más habituales de los campeonatos nacionales de triatlón, una liga para que los clubes, pues en diversas pruebas dentro de la modalidad del duatlón, pero pues en un caso haciéndola pues por equipos, en otro caso individual, en otro por relevos, sacar una clasificación de cuatro jornadas y poder determinar pues qué clubes están en esa primera división de la Liga Nacional y de la segunda, ¿no? Entonces, bueno, como Soria estaba muy cerca, fueron muchos aragoneses, como era de esperar. Hubo representación de cuatro o cinco clubes, si no me equivoco, pues Estadio en Casablanca, Trialón Europa, fue un recién creado club de Jaca, una sección del club atletismo de Jaca también tuvo representación, el Octavus Trialón de Utebo, que es un habitual de multitudinario de estas citas, y también el Trialón Cierzo, que es uno de los clásicos de la comunidad. Bueno, nos gusta estar, a pasión por el tri, como sabes, nos gusta estar en la mayoría de las pruebas. O por lo menos lo intentas. Y por lo menos lo intento, tanto en las locales como en las de fuera, intento estar. Si puedo participar, participo, y si no, estoy como espectador, porque, bueno, es la mejor forma de contarlo. Pero en este caso no pude estar en Soria y, bueno, pensé que la mejor manera de trasladar un poco lo que había ocurrido allí en la competición de Soria y también como colofón a esta Liga Nacional era tener dos protagonistas. Entonces, en esta ocasión he elegido dos protagonistas, dos triatletas, uno del Estadio en Casablanca, que se llama Víctor Bordonada, que para quien, bueno, esté un poco despistado, fue el ganador de la primera edición del triatlón de Zaragoza. Ajá. Y después, por parte del Club Triatlón Europa, pues tener a Miren Andueza, que es, bueno, ha competido en élite, fue campeona de España de grupos de edad cuando, creo recordar que siendo sub-23 en Madrid, y con ellos recordar un poco lo que sucedió este fin de semana. Pues vamos. Pues, no sé, saludo a los dos. Hola, Víctor, hola, Miren. Están por allí. Hola, Javier. Buenas tardes a todos. Ahí están. Están por allí. Yo los oigo un poco bajito. Ahora subimos, Raúl, si puedes hacerlo. Están por allí seguro, nos escuchan bien. Pero como lo más importante, mejor. Efectivamente, es que nos oyen ellos. Yo voy a empezar por las damas, como manda un muy poco la educación. Miren, cuéntanos un poquito cómo fue el fin de semana a nivel personal y a nivel del Triatlón Europa también. Haznos un pequeño resumen para los que no pudimos estar ahí. Pues nada, del Triatlón Europa fuimos cuatro equipos, dos en élite, uno masculino y otro femenino, y otros dos en open. Entonces fue un fin de semana completo, porque la verdad, las competiciones estuvimos presentes en élite en las dos y en open solo el primer día. Los chicos, creo que al final no pudieron sumar los puntos necesarios para mantenerse en segunda división. Pero bueno, conociendo cómo se las gasta Ricardo Simón y los chicos de los blancos de la Europa, seguro que pelean el año que viene por recuperar la categoría, ¿no? Sí, les faltó muy poquito, pero se quedaron a las puertas de mantenerse. Para el año que viene volverán. Bueno, en el caso del estadio, por ir dándole un poco de fluidez y cambio a la conversación, Víctor, sí. Vosotros, tú integrabas el equipo élite masculino, conseguisteis como resultado de esta prueba y de las anteriores, ¿no? Con Boiro, Pontevedra, Cerdañola, etcétera, volver otra vez a la primera división, menudo exitazo, ¿no? Sí, bueno, pues era el colofón, ¿no?, al trabajo que empezó ya pues por ahí por el mes de febrero, el segundo puesto que hicimos en Boiro, en Pontevedra, y luego pues bueno, la gran actuación que hicimos en Cerdanyola, y ya pues era un poco poner la guinda al pastel en Soriano. Estaba casi todo el trabajo ya hecho. Vaya equipazo presentó el estadio, ¿no? Así de memoria me salen Víctor Bordenada, Fernando Zorrilla, Dani Osanz, un clásico de este programa por diferentes motivos. Galán, ¿puede ser Galán también? Sí, una noche. Aitor Abadías, no, es que no me querría dejar a nadie, es un Unifredo Barroso, ¿no? Sí, el sábado, pues bueno, llegamos a Soria, pues bueno, pues con un equipo bastante potente, ¿no? Pues eso, como bien dices, Javier, estaba pues formado por Fernando Zorrilla, uh-huh, es Unifredo Barroso, uh-huh, el pequeñín Daniel Osanz. Bueno, el pequeñín que ya igual mide un 82, pero bueno. Sí, me saca tres cabezas. Pero bueno, que creo que no tienen ni los 18 todavía. No creo que los tiene aún, no. Uh-huh. Aitor Abadías y sí, Alberto Galán Enciso. Es lo que conformábamos el equipo de contrarreloj el sábado. Vaya equipazo. Oye, miren, y las chicas, creo que no competíais para dentro de la liga porque no habéis podido ir a todas las pruebas, pero sí que competisteis en élite. ¿Qué tal os fue la prueba de élite femenina por equipos? Muy bien, mejor de lo esperado. Estuvimos... ¿Lo que pensabas que estabas un poco más flojitos, más flojitas, porque había debutantes? Me gustaría recordar antes, perdona que me anticipe, que claro, que era el debut en una competición de esta categoría, o si no el debut, son pocas pruebas las que llevan chicas muy jóvenes como Marta Gil y Belén Sánchez, ¿no?, con vuestro equipo. Sí. Y María Sancho, perdón, que me dejo a María Sancho, que luego me cogerá Víctor Sancho en una prueba y me pegará un cate o algo. Están, sí, las dos cadetes, Marta Gil y Belén Sánchez, y luego estaba también María Sancho. Y también había otra debutante en este tipo de pruebas, que era Vicky Pérez, que aún siendo más mayor... Nunca había ido a un tipo de prueba así. Dejadme un segundito para unos consejos publicitarios y retomamos la conversación inmediatamente. Sí, porque Javier, incluso es extensible la pregunta a Victoria Miren. Tú, Javier, ¿dónde vas si necesitas zapatillas de correr, bañadores, neoprenos, bicicletas, un test biomecánico? Pues seguro que a Transición, porque lo encuentras... Con C, con V, con Déjame H. Déjame seguir, con Z, lo sabes, con Z. Ahí encontrarás todo lo que te hace falta si eres fan del swim, del bike, del running, pero ojo, repito, Transición con Z. Entra en transicionconzsport.com y visita la web desde la que envían a toda España y están en la calle Clara Campoamor 26 de Zaragoza y en Facebook, Twitter e Instagram. Pues yo, hablando de Zetas, o siguiendo con las Zetas, déjame que te hable del Rincón de Clara, esos quesos de la Jacetania, que siempre decimos lo mismo, pero que es una cosa que es una debilidad, que yo entro a la tienda de la mamá de Dani Osanz y eso es una maravilla, la fruta, los productos así un poquito caprichosetes, la perdiz escabechada que se deshace en la boca. El Rincón de Clara, calle Zocotín, con Z, número 10, en Jaca, abren de lunes a sábado y domingos y festivos por la mañana. Pues dale. Pues le doy, después de estos consejos alimenticios, estábamos hablando con Miriam del papel de las chicas de Europa y sobre todo de la juventud que habéis incorporado a vuestras filas. Déjame que haga un poco de hincapié en eso, porque al final, bueno, ver gente de veintitantos, treintitantos, cuarenta que se defiende bien el triatlón está muy bien, pero ver crías que apenas han cumplido los 18 o no han llegado y que van a una competición élite con mil y pico personas en Soria y responden, tiene que ser un motivo de orgullo, en este caso para el triatlón aragonés y en especial para vuestro club, ¿no, Miriam? Iban nerviosas, pero vamos, la respuesta fue muy, muy, muy buena. Bueno. Y en el caso de Víctor también te quería preguntar, el Stadium, claro, en élite consiguió ese resultado, pero las chicas, si no recuerdo mal, creo que fueron sextas. Sí, sextas. Lo cual es un papelón, porque aquí no estamos hablando de primera o segunda, estamos hablando de que en esa prueba, en los equipos élite, claro, femenino, presentados, Stadium Casablanca, en chicas, sextos. Esto es... Para la gente que no siga mucho el triatlón, esto es un hito histórico. Sí, vamos a ver, las chicas pues podían estar perfectamente también en la temporada siguiente en primera división como nosotros, porque bueno, hubo una serie de... De Cerdanyola, ¿verdad? De cambios de normativas a última hora de la federación que no nos han favorecido para nada, pero vamos, ellas lo han demostrado perfectamente que pueden estar en primera división y disputando la primera división igualmente. Sí, bueno, aquí desde Pasión por el Tri intentamos no meternos demasiado en los barros, pero sí que es un poco disgustante, y no te quiero meter a ti en un brete, no, que cambien las normas en cualquier deporte, en cualquier competición. unos días antes, unas horas antes, y en función de ese resultado, de los baremos que salen, se decida si un equipo queda en primera división o en segunda. No sé, es jugar un poco con la ilusión de la gente, aunque esto no sea fútbol. Sí, sí, bueno, pero bueno, las chicas ya saben que lo tienen ahí en las piernas y uh-huh. ellas, y ya está. Pues si no es este año, pues al año que viene seguramente pues subirán. Uh-huh. Oye, miren, y otra chica que en este caso está en un club de fuera, aunque hasta hace cuatro días estaba en casa, Chustil, campeona de España por equipos con el Diablillos de Rivas, la Monegrina. ¿Tú cómo la ves como rival, compañera, no sé si amiga, pero cómo la ves desde tu perspectiva de competidora femenina? Una rival muy muy fuerte, ha dado pasos de gigante año a año. Pero en los últimos tres, ¿no? Yo creo que la progresión bestia, por lo menos, ha lucido en los últimos dos o tres. Sí, sí, en poco tiempo ha cogido uh-huh. un nivel impresionante. Sí. Uh-huh. Estuve hablando con ella el domingo, después de competir ella el sábado, y estaba muy contenta uh-huh. con cómo había rendido en la competición. Sí, bueno, ella y otro aragonés, Eduardo Luengo, también con el Diablillos de Rivas, también fue campeón de España. ¿Tuvisteis oportunidad, Miren, de seguir las evoluciones de la gente del Octavus, los críos del Cierzo? ¿Qué tal viste el nivel en general del triatlón aragonés? Buah, es que como estábamos calentando y cada uno salíamos a una hora diferente, cada uno a la suya, ¿no? Sí, es complicado. No pudimos seguir mucho sí. la competición del resto. Sí, no, más allá, te pregunto, por ejemplo, por el caso del Cierzo, porque también es uno de los equipos que está aportando savia nueva, ¿no? Que al fin y al cabo, eso seguramente redundará en que en tres o cuatro años pues quizá Aragón suba unos cuantos peldaños. ¿Cómo lo veis esto? ¿A cualquiera de los dos lo lanzo? Bueno, bien. Claro, siempre que contra más equipos haya aragoneses ahí en pues el calendario nacional, pues mejor. Sí. Bueno, fue también la participación de escolares. Sí. Tanto por el Cierzo, el estadio. Sí, claro, el estadio también presentó equipo escolar. Bueno, no he mencionado los Open, que había gente ahí metida como Juan Martínez o Huertas, que son gente llamada a estar en... Bueno, Juan ha participado en algunas pruebas con el equipo élite, Huertas es un chico que en cuanto se recupere se supone que dará también... Pero bueno, que en realidad pues a lo que vamos es que tanta profusión de gente y gente joven seguramente puede ayudar mucho al crecimiento del triatlón. Vamos con unos últimos consejillos y os despedimos o retomamos o finalizamos la conversación con los dos. ¿Verdad? Sí, Javier, porque te tengo que contar que Biofrutal es el gran referente en España de los zumos de fruta ecológica y especialmente ahora con sus geles para el deportista, ojo, 100% naturales. Son geles que dan la energía necesaria para rendir a tope y sobre todo sin poner en riesgo la salud ni durante ni después de la prueba. También los puedes utilizar para el entrenamiento diario e incluso han preparado un desayuno especial para el día que te toca un esfuerzo intenso. Tenistas, triatletas, montañeros, ciclistas, todos confían en Biofrutal. Bueno, pues yo te cojo el hilo, sigo con nutrición y te quiero decir que creo que mañana pasado me toca subir a Canfrán y que espero estar en la despensa de Canfrán para comprar ahí pan, que tiene muchas más cosas. Ajá. Pero que no veas cómo está el pan, que es una mezcla de cereales, de lino, centeno, ahora que está tan de moda el tema de la mezcla de cereales en el pan, por no decirte la verdura y el montón de productos que tienen de primera calidad. En la calle central de Canfrán Estación, cuando llevas a subir que sales para Candanchú, etcétera, sí. La despensa de Canfrán, una cuestión, vamos, de privilegio. Pues despedimos a Miriam y a Víctor. Sí, simplemente un saludo a los dos, muchas gracias por estar. Como siempre nos hubiera gustado charlar con vosotros una hora, pero como habrá más oportunidades, felicidades por vuestros éxitos y los de vuestros clubes. Un abrazo a los dos. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Bueno, ya a nosotros también nos gustaría que pasión por el tri durase un poquito más, pero llegan las 4 de la tarde. Todo se hablará, ¿no? Hablamos con Esposito. Todo se puede hablar, con un quién? Poquito de paciencia. O con Herrera, o con Barrantes, ¿con quién hay que hablar? Con ese diálogo del que han hecho gala los grupos políticos. Podríamos hablar con Herrera, que empieza a las 6, si a Javier no le importa, puede venir aquí a las 6. De 6 a 6 y media, por ejemplo, de la mañana. Sí, puedo estar a las 4 y media porque me gusta afrontar las cosas con un poco de tiempo. Ah, pues así da tiempo para entrenar, sí, sí, no hay ningún problema. Echamos un cafecito y lo discutimos con los jefes. Vale, perfecto. Hay que ampliar pasión por el tri, pero ya. Lo hablamos. Gracias, Javier, gracias, Luisle, gracias, Raúl. Mañana seguimos ya con Pablo Barantes. Miguel Barluenga, el becario, entre comillas, se despide. Mucho más deporte y siguen en la tarde en COPE con Expósito. Gracias.